Los maestros dicen: no te entregues ni a la excesiva alegría ni a la excesiva tristeza. De ese modo, nada te quitará la libertad. Es simple la lección. No te entregues ni a la excesiva alegría ni a la tristeza. Solo así nada te quitará la libertad. De ese modo podrás resguardar todo lo precioso que la sabiduría de la vida coloca en tu camino. Y así podrás estar atento a las señales que a cada instante se te mostrarán como luz en el medio de la noche que reina a tu alrededor. Presta mucha atención, porque lo favorable puede representar una vicisitud. Presta atención, es muy simple la lección. Lo favorable puede representar una vicisitud. De esta manera, la simplicidad y la pureza entrarán en nuestra vida y permanecerán presentes para que no entremos con la imaginación desordenada en los torbellinos de la mente humana. Ecuanimidad frente a lo favorable y a lo desfavorable. No entregarse ni a la excesiva alegría ni a la excesiva tristeza. Vamos a respirar juntos muy profundamente, incorporando este mensaje. No entregarse ni a la excesiva alegría ni a la excesiva tristeza. ¿Qué hay que aprender primero? La importancia y el valor de la ecuanimidad, o la importancia y el valor del desapego. ¿Qué es lo que hay que aprender primero? ¿Qué hay que aprender primero? La importancia y el valor de la ecuanimidad, o la importancia y el valor del desapego. ¿Qué hay que aprender primero? Relájate ahora. Solo importa tu respiración ahora. Tu respiración es lenta, suave. Tu exhalación es total. Suelta totalmente el aire. Suave la respiración, soltando totalmente el aire. soltando más. Deja fluir a tu respiración por el cuerpo entero. Vas a imaginar ahora que coloca tus brazos por encima de tu cabeza. Imagínalo. Rayos luminosos de color blanco como los diamantes. A cierta distancia de tu cabeza están siendo visualizados por ti. Es una estrella. Ahora la estrella desciende hacia tu frente. Por detrás de tu cabeza baja por tu cuello, por la parte anterior y posterior. Va hacia el corazón, por delante y detrás de él. Se dirige hacia el plexo solar, por delante y por detrás. Hacia el abdomen ahora. Se dirige hacia la base de tu columna vertebral en este momento. Produce una espiral. Hasta llegar al centro, al mismo centro de la columna. Va hacia el coxis, hasta la misma raíz, formando un flujo brillante. Una luz blanca que te recorre todo el cuerpo. Repite el proceso. Imagínate la estrella y el espiral envolviéndote la coronilla, la frente, la garganta, el pecho, el abdomen. La ves. La sientes girar y bajar a la parte inferior de tu cuerpo. Se extiende hacia el centro del cuerpo a través del bajo abdomen. El plexo solar, el corazón. la garganta y la mitad del cerebro. Ahora la estrella está en el corazón. Emana una luz blanca y se mueve hacia el abdomen superior. Al plexo solar. A la parte superior del pecho. Luego fluye hacia abajo, a la parte inferior del abdomen, en la zona de los genitales. Luego vuelve a subir hasta la garganta. Luego baja a la espina dorsal. Y luego va hacia la zona del tercer ojo. Ahora el espiral se mueve hacia el codo izquierdo. Hacia la rodilla izquierda. Y después a la derecha y hacia el codo derecho y hacia la coronilla. La estrella se mueve hacia el brazo izquierdo, hacia el pie izquierdo. Al derecho, al brazo derecho y luego se alza traspasando la coronilla hasta la zona transpersonal. ¿Recuerdas dónde se ubica la zona transpersonal? Ubícala 15 centímetros encima del centro coronario. El brillo se intensifica y la estrella vuelve a la coronilla. Pasa por el tercer ojo, la garganta, el corazón, el plexo solar y al centro del abdomen. Pura sensación. La estrella está ahora en el centro del abdomen. Ahora la estrella se dirige justo en la zona encima del pubis. Luego se desplaza hasta el medio abdomen. Hacia la base de la columna ahora. Y al coxis. Ahora se mueve hacia un punto que corresponde al ombligo. ¿Lo sientes? toda la zona del plexo solar ahora se estimule. Y la estrella se dirige hacia la base del cráneo. Después a la coronilla, al tercer ojo y a la lengua. Visualiza ahora los rayos plateados y la luz blanca pasando desde tu tercer ojo hasta tu lengua, donde toca el paladar. Visualiza la luz moviéndose de tu garganta a tu corazón y del corazón al plexo solar y luego hacia el ombligo. Ahora todos los canales energéticos están abiertos. Y la estrella se mueve hacia el plexo solar, hacia el corazón, donde su brillo se intensifica cada vez más, llena el corazón de esta energía muy especial. Trabaja con tu sensibilidad. El corazón se llena de esta energía y la difunde a los hombros, a los brazos y manos. Una gran irradiación fluye desde el plexo solar. La energía te está fortaleciendo cada vez más. En tu cuerpo de sensibilidad, la nutriente energía te permite despojarte de todas las hostilidades, resentimientos, rabia, de todo aquello que ya no necesitas, de todos los sentimientos inadecuados. Y en lugar de tener esos sentimientos negativos inadecuados, sientes un sentimiento amoroso, bien diferente. Una sensación amorosa se dirige hacia los brazos, hacia las manos. Tu cerebro resplandece. Tu lengua real toca el paladar. Y puedes colocar tus manos imaginarias o reales una sobre otra en la frente. Tocas tu frente, pero sin presionar. La energía fluye hacia tus manos y hacia tu tercer ojo, hacia el hipotálamo ahora. Y se va creando una sensación de bienestar muy especial. La energía pasa de tus manos hacia la nariz. Lo hace muy lentamente. Hacia los labios. Hacia la garganta. Se detiene un minuto en la zona de garganta. El quinto centro generador se va purificando cada vez más. Tus manos imaginarias o reales ahora se colocan encima del corazón, sobre el corazón. La energía está irradiando ahora en tu espalda, en ambos brazos, en tus manos. Hay un circuito allí moviéndose. Y mientras la energía va moviéndose por este circuito, emana también energía al sistema circulatorio. A todos los lugares de tu cuerpo, armonizándolos, nutriéndolos, sanándolos. Tus manos ahora se instalan sobre el plexo solar. Sentirás inmediatamente el fluido de la energía. Y deja salir todas las emociones negativas. Está fortaleciendo tu cuerpo para que no dañen más los impactos emocionales del mundo exterior a tu cuerpo. Inspirando, reteniendo y exhalando totalmente el aire. Tus manos se ubican otra vez en la zona coronaria y una vez más la estrella sube y sube, sube hasta la zona transpersonal y una vez más la estrella vuelve a bajar hasta tus pies y una vez más vuelve a subir. Las manos en el corazón, respira una vez más profundamente. Inspira y al exhalar, deja que tu corazón se expanda por la sala. Inspira expandiendo el pecho, abriendo más el corazón. Y exhala como nunca antes. Deja ir tu vida en esta exhalación. Inspira expandiendo el pecho, abriendo más el corazón. Exhala y deja ir tu vida consciente de tu ego. Vuelve a inspirar expandiendo tu pecho y tu corazón. Y siente que puedes ahora abrirte a las maravillas de la vida. Siente tu cuerpo, el vehículo de tu alma, porque tu cuerpo es simplemente el vehículo de tu alma, porque tu verdadera esencia es el alma. El cuerpo, el envoltorio exterior que tú tienes con el que naciste, no es más que un utensilio que te ayuda en tu vida cotidiana. Estás en esta vida porque tienes la oportunidad de trabajar fuera de tu propio proceso de causa y efecto. Tienes la oportunidad de hacer las cosas lo mejor que puedas durante tu estadía en este planeta Tierra. Es necesario saber apreciar este presente. Lo tenemos que lograr. El cuerpo es apenas el envoltorio exterior que tenemos con el que nacimos, pero no es más que un instrumento que nos ayuda en la vida cotidiana. Estamos en la vida porque tenemos la oportunidad de trabajar fuera de nuestro propio proceso de causa y efecto. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas lo mejor que podemos durante esta estadía. Es necesario saber apreciar este presente. Inspira profundamente expandiendo tu pecho y abriendo tu corazón. Y exhala totalmente dejando que tu cuerpo se convierta en una masa de manifestaciones físicas. Y mientras inspiras ahora, desconéctate de tu cuerpo físico y fúndete con tu corazón. Sé el mismísimo corazón del amor y tórnate consciente de esta nueva sensación con cada respiración que realizas. Paz. Siente paz. Siéntete tranquilo y en paz. Libérate de cualquier prejuicio y con tu sensibilidad llena tu corazón de ternura hacia los demás. Si todos somos uno. Todos somos uno. Liberarse, la llave es la liberación. Liberarse es estar abierto al cuidado. Ser cuidado es ser querido. Y ser querido es convertirse en un ser más grande. Mucho más grande. Aquí es donde reside nuestra verdad. Liberarse es estar abierto al cuidado. Ser cuidado es ser querido, y ser querido es convertirse en un ser más grande, mucho más grande. Tú estás haciendo un viaje, estás en un viaje, en un viaje de transformación. Y si te liberas, descubrirás lo que necesitas realmente. Liberarse es el secreto. Libertad es sinónimo de responsabilidad. Siente que esta libertad formará parte de tu vida de hoy y de tu vida de mañana. Tienes la oportunidad de hacer las cosas lo mejor que puedas, aquí y para ahora y para mañana. Todos debemos apreciar este regalo. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas lo mejor. Lo mejor que podamos. Y así muy lentamente nuestra vida adquirirá el sentido de dimensión espiritual, el sentido de lo sagrado. Hemos trabajado limpiando todos los circuitos energéticos. Pasamos la luz de la estrella por los circuitos más importantes de los tres cuerpos sutiles energéticos. Esto hemos hecho. Hemos también trabajado a través de la sensibilidad y estamos despertando a la responsabilidad de ser libres. Y para ser libres es necesario estar desapegados. Ahora lo podemos mirar. Podemos mirar claramente el verdadero proceso. Y respiramos juntos. Lo hacemos profundamente. Recordando la lección. No nos entreguemos ni a la excesiva alegría ni a la excesiva tristeza, porque solamente así nada ni nadie nos quitará la libertad. Trabajemos seriamente la ley de ecuanimidad frente a lo favorable y a lo desfavorable. Aprendida la lección. No entregarse ni a la excesiva alegría, ni a la excesiva tristeza. Seamos libres de verdad, libre de nosotros. ¿Cómo podemos ser libres de nosotros, de la tiranía de nuestra mente? Desapegados y con ecuanimidad, podremos hacer las cosas lo mejor que podamos. Y lo único que necesitamos, como el maestro enseñó mil veces, es respirar una vez más. Es ahora el momento. Yo puedo saber de qué se trata. Yo puedo saber lo que es sentir la libertad formando parte de mi vida de ahora y de mañana. Voy a vivir con ecuanimidad y desapego. Ese es el deseo más profundo de mi alma para poder volar tan alto que nadie ni nada me podrá alcanzar. Y lo voy a lograr. Voy a lograr lo que el maestro enseñó. Trabaja para que cuando llegue la hora puedas estar más cerca que nunca. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Me voy a liberar de la tiranía de mi mente. Lo voy a lograr. Voy a jugar con mi imaginación. ¿Cómo es volar tan alto? Tan alto. Llegando a ese espacio donde nada ni nadie me pueda alcanzar. Lo voy a hacer. Vamos retornando aquí.